en Panamá. La instalación de las últimas compuertas en las nuevas esclusas del Canal de Panamá marcan un avance importante en las obras de ampliación. El proyecto muestra cerca de un 90% de avance. Nuestro corresponsal Pallina Tencio con la información. La ampliación del Canal de Panamá alcanzó el pasado martes 28 de abril un hito clave en su avance con la instalación de la última de las 16 compuertas en las nuevas esclusas. La compuerta se instaló en las nuevas esclusas del Pacífico, ya que en el Atlántico la colocación de las 8 compuertas rodantes fue completada el pasado 1 de abril. Sobre la instalación de esta compuerta nos habla Elia Espino de Marota, vicepresidenta de Ingeniería del Canal de Panamá. Que van a ser maniobradas con un equipo tipo Nintendo. Hay una persona que manipula estos 300 y tantas ruedas. Y tenemos 3 personas en puntos diferentes con radio que se están comunicando para asegurarnos que la compuerta entre sin ningún problema dentro del nicho. La distancia que va a haber entre la compuerta y las paredes del nicho es mínima, por eso es muy importante que estén en constante comunicación las personas que están trabajando en la instalación de esa compuerta. La estructura estará ubicada en el extremo sur de las nuevas esclusas, por lo que conectará con las aguas del Pacífico. Sus dimensiones son 57.6 metros de ancho, por 10 metros de largo y 33 metros de alto. Su peso es de 4.232 toneladas, una de las más pesadas de todas las 16. Así lo da a conocer Manuel Benítez, subadministrador del Canal de Panamá. Bueno, hoy se da un hito muy importante, que es la instalación de la última de las 16 compuertas que estamos instalando en su nicho. Realmente es un momento emocionante, porque es un hito muy importante. Así que estamos muy embargados de emoción y saludamos al pueblo de Veragua, que nos apoyó también, creyó en la autoridad del Canal de Panamá, y hoy cuando el programa avanza un 87.5%, casi que podemos ver los barcos ya transitando por aquí. De acuerdo a los últimos estimados que tenemos del contratista, están hablando de abril. Así que lo que sigue después de esto, ya viene la fase de llenado de las cámaras. Las compuertas de las nuevas esclusas fueron fabricadas en Italia con acero estructural y arribaron al país en 4 entregas que iniciaron el 20 de agosto del 2013. Tras la inserción comienza un proceso de conexión electrónicamente con otros elementos de las esclusas. La ampliación del Canal de Panamá registra un avance del 87.6% entre todos sus componentes, mientras que el proyecto de diseño y construcción de las nuevas esclusas, el principal de la obra, alcanza un progreso del 85% hasta la fecha de cierre, el más reciente informe trimestral que se dio el pasado 31 de marzo. José Antonio Domínguez, presidente de la Comisión de Infraestructura Pública del Canal de Panamá en la Asamblea Nacional de Diputados. Sí, y una de las cosas que te puedo decir, donde tú estás parado, más nunca lo vuelves a ver. Vas a poder ver detrás de esa compuerta, o sea, hacia adentro de las esclusas, pero de aquí hacia atrás no va a ser visible más nunca para los humanos. Luego de completarse la instalación de las 16 compuertas, las siguientes etapas previstas para los próximos meses contemplan la inundación de las cámaras de las esclusas en el Atlántico, antes de dar paso a las primeras pruebas de operación. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.